Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Seritz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Hoy digo chicos porque estamos todos. Hoy estamos todos. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estaba escuchando la musiquita y el inicio, ¿no? Decía conducción, la doctora Sevilla. La doctora Sevilla, la verdad que todo el mes de enero no condujo nada más que sus vacaciones. Bueno, espero que haya descansado. Sí, y les agradezco así públicamente, porque la gente no es agradecida, pero yo trato de ser agradecida a mis compañeros que me suplieron amorosamente, que no dejaron de poner el programa en el aire, que fue un enero caliente. No, a todo nivel, la propiedad de Sontag se salvó. Es verdad, así dicen, hoy fue el día más caluroso. Pero, Jorge, ¿fue un sacrificio venir? No, es un placer. Nuestros oyentes, creo que uno, el que tiene un poco de experiencia en radio, se da cuenta cuando el otro hace un programa forzado, ¿no? En el caso nuestro hemos venido porque hemos tenido ganas de venir. Y yo los extrañé mucho, así que, bueno, ahora estoy acá y voy a tratar de estar. Bueno, muchachos, a ver, claro, no tenemos una buena noticia. Sí, tenemos una mala noticia. Falleció el doctor Radamés Marini. Uh-huh. El 7 de enero pasado falleció el presidente de la Unión Argentina de Inquilinos. Uh-huh. Él interinamente se está ocupando de la Unión el doctor Leonardo Santos. Fue después de un par de años, una enfermedad larga y penosa. El 2008 lo había pasado un poco mejor. Uh-huh. A mediados del 2009 su situación clínica se fue deteriorando y lamentablemente el 7 de enero falleció. Un luchador, ¿no? Un luchador por los inquilinos. Yo lo he tenido en mi programa también, sí. un luchador. Nos ha acompañado acá en Hablemos de Consorcio, acompañado Pequeñas Noticias. Me acuerdo que él era el que decía, las expensas no deben estar, no deben pagar los inquilinos. Uh-huh. Y además él fue un propietario, tiene que pactar un precio que incluya las expensas. Cuando escribía en Rico Solidario tuyo, recordaba lo que el doctor Marini siempre decía, ¿no? De que las expensas era algo que no le correspondía pagar al inquilino, que en realidad era un impuesto, digamos, encubierto, que se lo endilgaban al inquilino. Y les digo una cosa, en todo lo que es en Rincones Solidarios, en mi página, en el foro, etcétera, etcétera, es recurrente el tema de la diferenciación de expensas ordinarias y extraordinarias, si tienen que pagarlo o no los locatarios. Uh-huh. Vulgarmente llamados inquilinos. Los inquilinos, sí. Y realmente esto es importante porque la realidad, la ecuación locador-locatario, la parte más débil, uh-huh, y menos protegida es la del locatario. Uh-huh. Y como siempre sabemos que los organismos estatales generalmente a los ciudadanos no nos ayudan mucho y no nos defienden, generalmente aparecen estas uniones de buena voluntad, de gente que realmente no le paga a nadie, ayudándolos, ¿no es cierto? A modo de homenaje quería leer, extractado de Pequeñas Noticias, quería leerles dos párrafos. Pero con mucho gusto, a ver. Porque me parece que marcan, más allá de lo que nosotros conocimos del doctor Marini, que fue un luchador por los derechos de los inquilinos, marcan un poquito quién era la persona, ¿no? Uh-huh. O sea, qué tipo de persona era Marini. Antes de cumplir 40 años ya había sido asesor de la Secretaría de Cultura de la Nación, 1960-1974, asesor letrado de la Unión de Personal Civil de la Nación, 1960-1969, director del Senado de la Nación, 1964-1966, y cofundador de la Agencia Internacional de Noticias Interpress Service, 1965. A lo largo de su vida tuvo una intensa actividad académica, laboral y política en diversas áreas. Fue el autor del libro La Argentina en Armas, 1989, asesor del diputado nacional Jorge Connolly en 1987 y de los senadores nacionales Carlos Tenev, 1988 hasta 1990, Remo Constanzo desde 1990 al 1994, Felipe Ludueña desde 1994 al 98 y Hugo Sager desde 1999 hasta el 2000. Desde 1995 hasta 1997 fue coordinador ejecutivo de la Comisión de Asesoría Legal y Legislación Cultural de la Sociedad Argentina de Escritores, SADE. Viajó invitado por varios países, así que fue un hombre de una trayectoria académica, política, social y importante. Y casi legislativa, ¿no? Porque como asesor de muchos legisladores. Bueno, vaya nuestro homenaje para el doctor y que descanse. Él y su familia. Que descanse. Tenemos un invitado. Los que no tenemos descanso somos los que estamos en Pepe y Santana, sí, ¿no? Sí, no, un verano caliente. Un invitado que seguramente nos va a ser muy útil en cuanto a referenciarnos temas que están pasando por la propiedad horizontal. Claro, está con nosotros el vicepresidente tercero de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal. Uh-huh. Recordamos, ¿no? el administrador, Fernando Staino. Uh-huh. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Fernando, muy buenas tardes. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bienvenido al programa. Recordamos que no hace mucho estuvo Daniel Tocco, uh-huh, el vicepresidente, el presidente. Presidente de la Cámara. De la Cámara. A quien le agradecimos y a quien volvemos a agradecer esta actitud de poder comunicarse con los medios y de venir acá y contarnos un poco qué. Y es muy importante la opinión de la Cámara en este momento, me parece. Sí. ¿Mm? Bueno, yo les voy a contar una noticia que es flamante, es reciente. ¿Es primicia? Fue primicia de Pequeñas Noticias porque teníamos un rumor muy, muy fuerte y se confirmó plenamente el rumor que teníamos. La Cámara Argentina de Propiedad Horizontal firmó con la Defensoría, o sea, con el Defensor de Derechos del Consumidor, para dictar los cursos que tiene que dictar. Ahora hay una nueva legislación. Ahora recordamos a la gente que la 3254, la modificación 941, justamente uno de los requisitos dentro de los articulados era hacer estos cursos de capacitación anuales, ¿no? Y la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal firmó ese convenio con el doctor Juan Manuel Gallo y la disposición salió ayer. Sí, a mí me llegó hoy por o ayer. Hoy o ayer, sí. Uh-huh. Eso fue una cosa así de las últimas horas. Fernando, ¿por qué pensás que a la Cámara le correspondía este hecho no tan importante que es dictar el curso de capacitación a todos los administradores de la capital? Bueno, Claudio, te respondo. En principio, creo que la Cámara se la merecía, un poco por su prestigio. La Cámara está de 1951 defendiendo no solo a los administradores, sino a los consorcistas. Y a los propietarios que se quieran asociar a la Cámara, pero bueno, la Cámara tiene un prestigio ganado y creo que es la única entidad genuina que, a mi entender, defiende a los administradores como uno pretende, ¿no? Como bien decís vos, bueno, la noticia fresca, esto se acabó de firmar ayer, pero creo que era necesario, esto es importante, creo que tanto para la Cámara como también para el Gobierno de la Ciudad, para la Defensoría, porque depositó en una entidad importante asumir la responsabilidad de un curso que también va a ser importante porque va a evaluar la idoneidad del profesional. Y creo que eso, el Gobierno evaluó eso en la Cámara y seguramente habrá analizado con otras entidades y consideró que la Cámara era la más importante. Y bueno, y seguramente. Sí, tiene un largo prestigio en lo que son cursos y capacitación. Mi capacitación fue en el año 86 en CAPAI, hice el curso en CAPAI, de manera que vos fíjate que estamos hablando de 86, 96, 2006, 20 y pico de años. ¿Con ese curso comenzaste tu carrera? Con ese curso empecé con mi carrera, lo tengo colgado con muchísimo orgullo en mi oficina y recuerdo haberlo hecho en CAPAI, es decir, ya hablaba en aquella época cuando yo hice la referenciación de otros cursos, ya en aquel momento era el curso que creo que mayor prestigio tenía CAPAI. Lo que yo te quería preguntar, sino para que pongamos un poquito a los oyentes un poquito en tema, a lo mejor alguno no escuchó en auto, no quería decirlo, pero para no ser tan profesional, pero ponemos a lo mejor lo hemos dicho varias veces, pero puede haber gente nueva Cuando vos hablás de capacitar y ver la idoneidad o revisar la idoneidad de los administradores, ¿por qué nos explicás un poquito bien si son administradores que ya están registrados, no registrados, son los nuevamente registrados? Porque puede haber alguien que diga, uy, pucha, yo ya soy administrador, me van a hacer un examen para estar en el registro, voy a tener que hacer este curso. Fernando, yo te diría, si querés, que hagamos un pequeño corte y después, cuando volvamos, nos contestás la pregunta. Listo. De Diana. Hacemos un pequeñísimo corte, le recordamos a la gente que estamos en AM1010 Onda Latina, en el 4372-2841, 4372-3061. Ya volvemos. Administradores ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. PWEN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Multiservice, servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos nuevamente al aire, Diana. Si querés repetirle... Sí, un poco, la pregunta era, vos estabas hablando de capacitación y estabas viendo de revisar la idoneidad de un administrador. Uh-huh. A lo mejor hay gente nueva que no nos escucha, u otros que ya los he escuchado, pero no lo tienen muy claro. ¿Qué es curso que ustedes van a dar? ¿Para qué va a ser? ¿Para administradores nuevos? ¿Para administradores que se vayan a anotar? Explícanos un poquito, por favor. Te explico. Este curso no es para que la persona que hoy no administra aprenda a administrar. Es decir, la persona que hoy quiere ser administradora, que vaya a la Cámara, que se acerque a la Cámara, o a alguna otra entidad que dicte los cursos de capacitación. Bien. La Cámara tiene cursos muy importantes donde hacen su carrera de administrador y van a recibir el título dentro de la Cámara como administrador. Bien. Está hoy lo que el registro está haciendo es evaluando al administrador en actividad. Uh-huh. Está el oneroso y el que no cobra. Con la Cámara firmó el acuerdo donde el administrador que cobra honorarios y trabaja en forma onerosa deberá hacer este curso a distancia. El que no trabaja en forma onerosa tiene otros lugares para hacerlo. No sé. O sea que todo lo que quiero aclarar una cosa, que también para los administradores profesionales hay un curso gratuito dado por el... Sí, sí, es verdad. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el programa de educación no formal. Sí, sí. Uh-huh. O sea que hay una opción gratuita y hay una opción que es la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal. El administrador puede optar o por el curso gratuito que dicta el gobierno de la ciudad o acercarse a la Cámara y... El voluntario, sí. También está el curso de educación no formal y las entidades de propietarios, previo a algunos requisitos que les van a pedir porque van a querer saber un poquito quiénes son los que están dictando esos cursos, van a poder acceder a dictar esos cursos también. O sea que todos, digamos, volvemos a la escuela, todos los que sean administradores deberán volver a la escuela, en una palabra. Sí, a ver, nosotros, el objetivo de la Cámara es que esto, que haya una colegiación, digamos, que el administrador sea un profesional idóneo, porque creemos que es una actividad importante. Y bueno, queremos que la maneje gente que realmente esté capacitada. Ese es el objetivo primordial de la Cámara. Pero creemos que en el gobierno de la ciudad, donde Defensoría resuelve evaluar a los profesionales, bueno, la Cámara está capacitada para hacerlo. Entonces, uh-huh. Tenemos gente que pueda hacerlo, tiene prestigio, creo que ambas partes nos sirve y bueno, lo aprovecharemos y Fernando, bienvenido ¿cómo? Sea para ordenar esto, ¿no? Disculpa. Sí. No, ¿cómo va a ser el formato, digamos, de esto? Es decir, van a ser determinados días por semana, determinada cantidad de horas cátedra, sí. Va a ser a distancia, va a haber una evaluación final. Honestamente no te puedo avanzar sobre el tema porque dentro de la Cámara hay comisiones que se arman para distintas tareas. Esto se acabó de firmar ayer y no está terminado como perfecto. Para decirte. Está claro. Pero va, la idea es que sea a distancia, para que el administrador cómodamente desde su hogar, desde su oficina o el fin de semana, lo pueda realizar y lo único que tiene que pasar es a retirar el certificado por la Cámara, nada más que eso. Esta fue una de las noticias que impactó esta semana. Hubo otras. ¿Hay alguna, Jorge, que te va a levantar temperatura? O no sé. Pero también me va a gustar la opinión de Fernando Staino. Las multas aumentaron, se decaduplicaron. Para darles una idea, siempre se habló de salarios, ¿no? Yo les quiero recordar que Hernández hacía una distinción entre sueldos y salarios. La ley hablaba de salarios, pero las multas se hacían en sueldos. O sea, algún día todavía vamos a bajar esto. Pero en realidad se está hablando del sueldo mensual de lo encargado. Esa fue la intención de la autoridad de aplicación. Son 2.130 pesos, un salario. El básico. El básico. Sí, sí, de acuerdo a la ley. La ley dice, que multa cuyo monto puede fijarse entre 1 y 100 salarios correspondientes al sueldo básico de la menor categoría de los encargados de casa, de renta de propiedad horizontal sin vivienda. Y eso es encargado permanente sin vivienda. 2.130 pesos. Podría llegar a 21.000 pesos. Pues administrar en negro va a costar 10 salarios. 21.000 pesos. Quiero saber la opinión primero de Fernando Steinon y después la tuya, Jorge, que sos administrador. Y la tuya, Diana, sí, también. No, está bien. No me voy a enojar, quédate tranquilo. Claudio, en principio te hablo también como administrador, que soy colega. Primero a vos, te quería preguntar. De vicepresidente, aparte de vicepresidente de la Cámara. Y esta es una opinión muy personal. En ese sentido, no sé con los montos. No soy quien para evaluar la cantidad del monto, pero sí algo tiene que haber. Si no, es discriminatorio, digamos, despareja la competencia, es desleal la competencia y estamos en lo mismo, digamos. Yo creo que Defensa Consumidor, a través del Registro Público de Administradores, tiene que trabajar en buscar a esos administradores que realmente no están inscritos en ningún lado, ¿está? Porque el propietario deposita en el administrador la confianza para que le maneje un montón de cosas, y entre ellos también los fondos, y además es una persona que no tiene ningún control, ningún recaudo. Desprolija. Entonces, desprolija, y si nosotros cumplimos con toda la ley, o la Cámara también exige a sus asociados y le hace auditorías internas, me parece que lo de la multa viene bien. Ahora no soy quién para evaluar los montos. ¿Poquito? No, yo creo que bueno, me parece que es algo razonable, comparto lo que dice Fernando, creo que tiene que haber algo punitivo para aquel que incumpla y digamos el poder diferenciarlo de aquel que realmente cumple. Vos estabas, Jorge, en algún momento durante este mes vos hablaste que las exigencias del registro, después vamos a hablar un poquito de las exigencias del registro en cuanto también al valor de las expensas, vamos a hablar también con Fernando, ¿no? Pero las exigencias del registro han aumentado mucho. ¿Te parece desparejo que el que trabaja en negro no tenga que cumplir ninguna y vos tengas que cumplir con todas? Sí, eso por un lado, pero por otro lado, cuando yo hablaba de estas nuevas modificaciones, me gustaría escuchar la opinión de Fernando y un poco las repercusiones dentro de la Cámara, yo creo que esto va a traer inexorablemente aparejado un incremento de expensas, pero no solamente porque un tema de honorarios o porque uno quiera transferir fondos. Primero porque hay honorarios que son ridículos, de colegas que son muy poco leales con su profesión, cobran honorarios ridículos. Y a veces non santamente sacan por otro lado el dinero. Me parece que esto lo que sí va a emparejar para arriba, es decir, todo esto me parece fantástico, han puesto blanco sobre negro y ahora va a quedar muy expuesto aquel que no cumpla con esto, ¿no? Lo que pasa es que el tema acá, siempre decimos lo mismo, ¿no? Cuando vos aplicás una multa o querés aplicar. El tema es el seguimiento, que vos, por ejemplo, puedas hacer una denuncia y que esa denuncia no pase 10 años como pasaba a lo mejor con el registro anterior. Aparentemente, por lo que estuvimos leyendo en Pequeñas Noticias, yo estuve hablando, bueno, estuvimos hablando con Saldivia, que evidentemente están sacando más inspectores a la calle, porque si yo hago una denuncia de un administrador que, por ejemplo, este año no hizo la asamblea ordinaria o no rindió cuentas, y pasó un año, ya mucho como no me sirve. Este es el tema. Sí, igual por supuesto, digamos, el grado de penalidad que tiene aquel que no hizo una asamblea no es lo mismo que el que hizo un desfalco económico. No, estamos hablando de cosas distintas. El tema es, no solamente eso, sino el tema es el seguimiento. Uh-huh. Que vos tengas un inspector que se compruebe que funcione el aparato legal que debe tener el registro y que lo sancione, y que esa sanción se cumpla. Igual, doctora. A ver, ¿cuál es tu opinión, Fernando? Un poquito, doctora, lo que le digo es que el incumplimiento de un administrador inscripto o no, cada propietario tiene los caminos legales para accionar siempre contra esa persona, y siempre lo tuvo. Digamos que al margen del registro. Yo hoy sí creo que el registro está manejado por gente que entiende del tema. Está mucho más que antes. Mucho más que antes, sí, y sí, creo que va a ser fuerza para que esta gente trabaje dentro del marco de la ley. O por lo menos es lo que estamos viendo. Lo que pasa es que los administradores de la nada, donde nunca tuvimos un control tan estricto, nos tiraron todo de golpe y realmente fue mucho. Sí, ¿está? Yo creo que lo que sí va a necesitar es un determinado tiempo como para que podamos empezar a cumplir con todos estos requisitos, no sé, los tres presupuestos con el detalle de discriminación de materia de mano de obra, que estamos esperando la reglamentación. Uno lo puede exigir, pero sí, hay que ver la reglamentación igual todavía. Falta. Por eso, pero digo, tenemos algunos detalles. Los que estamos en la trinchera sabemos de lo difícil que es eso en la práctica muchas veces. Quería pasar, ¿no?, del otro punto. Yo realmente la analicé muchísimo, analicé mucho la ley. Y prácticamente hay cuestiones en las cuales va a haber una dificultad hasta con los mismos consorcistas, en algunos y determinados puntos, especialmente en el tema justamente de la contratación. Vamos a tener que trabajar muchísimo con el propietario para abandonar la idea, dale a Cacho de la esquina, hacerme un la plomería, por ejemplo, porque es más barato que la empresa tal o cual. Y el administrador va a tener que decir, no señor, yo no puedo hacerlo porque usted, si yo lo hago, usted mañana me va a hacer una denuncia en el registro. A mí me gustaría escuchar de boca de Fernando, ¿qué es lo que han analizado en CAPAI? Y si tuvieras que decirme tres o cuatro puntos, digamos, que pueden ser objetables de esta modificatoria de la 3254, ¿qué se analizó? ¿Qué puntualizarías? ¿Qué te parece que puede crear, digamos, encono, malestar, difícil de cumplimentarlo? Hay cosas. Es una pregunta difícil de contestar por dentro de la Cámara. Claro, distintas tres opiniones. Claro. Lo que te hablo a nivel personal, yo que creo que es discriminatoria porque el administrador que cumple con los pagos, yo pago IVA, pago todos mis impuestos, tengo todos mis empleados en reglas, y el que se autoadministra no tiene el mismo rigor de la ley que tenemos nosotros. Ya es totalmente discriminatoria. Fuimos a consultar a algunos constitucionalistas importantes que dijeron que es inconstitucional en algunos puntos y es discutible. Pero bien sabemos todos que esta es una ley popular, que era por el tema de que los administradores no están bien vistos, entonces, bueno, es discutible. Dentro de la Cámara hay gente que también está trabajando en eso, en el tema legal de la ley. Otros estamos trabajando en acercarnos al gobierno para ayudar a los administradores, porque tampoco lo podemos dejar abandonados ante el incumplimiento de esta ley. Pero bueno, dentro de la Cámara están esos sectores. Yo personalmente creo que un poco discriminatoria es porque el que se autoadministra quiere decir que no roba, no se puede quedar con dinero, no puede contratar mal, no puede tomar mal un seguro, no tiene ningún seguro de caución encima de él, si no puede estafar, el mismo monto lo maneja él como lo manejo yo, o cualquier administrador que... Sí, a mí, por supuesto, comparto eso, pero también me preocupa aquellos incumplimientos que pueden derivar en, no sé, no arreglar un balcón y que pueda pasar gente por la calle como caminamos todos y no, digamos, como que no cumpla con ese tipo de dispositivos. Acá hay algo más grave que... la dejo un poco picando en el aire, me gustaría después que lo podamos analizar, es el tema de las obras antirreglamentarias. Yo como un poco veo de todos lados de la torta, veo tanto del lado de los administradores como del lado de los propietarios, entonces es como que siempre me pregunto, ¿y de este lado cómo es? ¿Y de este lado cómo es? ¿Qué pasa con las obras antirreglamentarias? Me está detenido en este mes, antes de empezar la feria, dos casos en el cual, sin ningún tipo de denuncia de ningún propietario, la municipalidad pasó, vio un balcón o algo, alguna obra antirreglamentaria, y directamente la denuncia la hizo contra el consorcio. Entonces el consorcio tuvo que presentar diciendo que eso, si bien es algo común, es propiedad, y es todo muy engorroso. Entonces, frente a esto, ¿cuál va a ser la actitud de los administradores ante una obra antirreglamentaria? A ver, Fernando. ¿Ahora o hacemos un...? Hacemos un pequeño corte. Le recordamos a la gente que nuestro invitado, Fernando Stein, es vicepresidente tercero de CAPAI. Hacemos un pequeñísimo corte y cuando volvemos vamos a seguir analizando la 3254. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Dr. Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración, especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 4857-1870. Estudio Contable Liliana Corso, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores. Teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, volvimos a... Hablemos de consorcios con el administrador, Fernando Staino. Staino, vicepresidente tercero de la Cámara. Bueno, había quedado picando una pregunta. La pregunta de la obra antirreglamentaria. Yo quiero decir a la gente, para que recuerde lo que es una obra antirreglamentaria, no pensemos que es un edificio, hacer un edificio Cabanas, por ejemplo. No, obra antirreglamentaria es nada más que no haber pedido una autorización al consorcio y haberte echado un balcón, haberse hecho una piecita, a lo mejor en el patiecito que nos corresponde de atrás, haberte echado... Avanzar sobre algún espacio común. Una cosa tan sencilla, armarnos una piecita más si necesitábamos. ¿Qué va a pasar, Fernando? Sí, a ver. Bueno, en la teoría, leyendo la ley, uno parece que todo lo puede poner en práctica, pero la redundancia en la práctica va a ser difícil. Como bien decía la doctora, cuando aparezcan las cosas antirreglamentarias en las unidades funcionales, no va a ser fácil para el administrador denunciar al vecino o al copropietario que está en infracción. Así que es una actitud que no va a ser de fácil llevar, más aún cuando ese infractor sea el integrante del consejo. Pero es un juego de pinza, Fernando, porque si otro vecino te puede hacer la denuncia si no denunciaste al que tiene la obra antirreglamentaria. Es una de las complicaciones, como hay otras más, pero... Yo lo que puedo aconsejar de administrador y de colega en la actividad es tratar de volcar y de plasmar en el libro de actas las irregularidades. No los deslinda la responsabilidad, porque la ley lo que dice, que es una ley que el que tiene que hacer el control es el administrador. No lo deslinda, pero sí por lo menos saca un poco el total de la responsabilidad de un hecho que hay en el consorcio. ¿No? Y si ya tiene que estar renunciando en todos los edificios. Eso es uno de los temas importantes, que aparte habla también del control de la estructura. Y cuando hablamos de las estructuras, una cosa es la ley 257, que te habla de todo lo que es la fachada, contrafrente, huecos, azotea. Otra cosa es las estructuras. El administrador que puede saber si hay una columna, que están los hierros corroídos, peligro de caerse. Que haga un cálculo de estructura. Seguro. A ver, si esto era para abaratar la despensa, creo que no fue el mejor camino. A ver, si era para ordenar a los administradores. ¿Van a subir? Y yo creo que sí. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que no? Yo no soy administradora, sí. No sé. soy propietaria. A ver, la administradora va a tener que sacar un seguro de caución, no subir a las expensas, subir a los honorarios. Digamos, de alguna manera el administrador tiene que cubrir sus gastos fijos. Pero a ver, Fernando, yo considero... ¿el honorario qué porcentaje de las expensas es? Muy bajo, Claudio. Si hoy sabemos que las expensas, si las analizás, un detalle de gasto, se te va la mitad o más en personal, un 40-30% tendrás de reparaciones, todo el tema se mueve por el tema del personal, y los consorcios tienen seguridad, si no vas a abaratar mucho. Más, hoy... Disculpame que te interrumpa. Perdón, no, me querías decir, no vas a encarecer mucho porcentualmente. No, por los honorarios no se van a encarecer mucho, lo que sí se van a trasladar son los gastos del administrador. Ahora, por lo que vi, hay que sacar un libro de firmas de copropietarios obligatorio. Ese más bien que no lo va a pagar el administrador. Está. Creo que hay tareas que le han endelgado al administrador que creo que no ha... Yo se lo comenté varias veces a Brevalla, le decía que si había algún punto de vista que yo le tenía que hacer como sugerencia, era que no consultaron a los que estamos en la trinchera todos los días, con lo cual Seguro. Me parece que quedó plasmada en la letra de la modificatoria determinadas obligaciones que por supuesto que son gratuitas, que no son onerosas. Quiero decir, si vos tenés que asentar en un libro del registro de firma, por supuesto que es un lápiz, un papel y un libro, pero claro, multiplicado por determinada cantidad de consorcios, multiplicado por determinada cantidad de consorcistas, etcétera, etcétera, es trabajo de horas hombre, es trabajo de personal administrativo, con lo cual, el tiempo que antes te insumía un consorcio, multiplicalo por un 30, un 40% más, y tus honorarios van a tener que subir un 30 o 40%, es decir, no hay mucho secreto en esto, Claudio. Yo te escuchaba decir, y te quiero pedir autorización para que lo repitas, ¿cuánto personal vos tenés en tu oficina? Pues me llamó la atención. Tengo 13 personas trabajando. ¿13 personas para cuántos consorcios? 70 edificios. ¿Se puede decir que es casi dos personas por el edificio? Y más o menos, sí, lo tengo armado, la estructura es, de una manera diferente, es decir... ¿Esa es la relación que vos ves en todos lados? Es que te hago otra relación diferente, yo... ¿Se podría tener que llegar a tres personas por cada dos edificios? Te comento, Claudio, si, no pasa por la relación a la atención que lo tengas dado el edificio, sino lo que va a recibir el edificio, ¿está? Uh-huh. Anteriormente, cuando yo me inicié en esta carrera, que era muy joven, tenía 18 años y tengo 45... Uh-huh. Hace rato que estoy en el tema, el 80% de la actividad del administrador o más era de relación, de visita al edificio. Uh-huh. Hoy el 80% o más es administrativo, entre AFIP, cheques, reuniones con consejo administrativo, entre la pasas en la oficina, y encima te exigen que a las 7 de la mañana, cuando el portero baja el imperio, estés ahí. Digamos que no cierra la ecuación, ¿entendés? No te dan los tiempos. Hay un común denominador, comparto totalmente lo que dice Claudio, aquellos que nos gusta seguir meticulosamente qué es lo que ha pasado con la profesión de uno, es verdad lo que él dice. Yo recuerdo que a la mañana, a vos te habrá pasado, Fernando, uno recorría los edificios, estaba en la obra, planificaba qué trabajo se podía hacer. Hoy en día no alcanza el tiempo por el tiempo que uno tiene que estar dentro de la oficina cumpliendo burocráticamente la 2159, si pagan o no más de 600, si hay que tener el registro de firma, si el cheque, si entró, si pagó, es decir, me parece que hay una recarga administrativa que justamente creo que el punto flojo hoy que tenemos todos los administradores es el tema de no poder visitar los edificios con el tiempo que hay que visitarlo y con el control de los trabajos que implica que el administrador esté en el edificio. Me parece que básicamente es eso. Chicos, acá hay algo que estuvieron hablando y a lo mejor pasa por arriba, y es algo muy importante que me parece que dentro de la ley es algo que también va a dar mucho que hablar y va a traer mucho conflicto. Y me parece que sería importante instruir un poco a los propietarios. Este es el famoso registro de firmas. Yo que tengo, no sé si 5.000 asambleas encima, no creo que tantas, pero tengo muchas. Durante muchos años he ido 8 días de la semana a asambleas. Justamente el tema de acreditar la personería, acreditar la titularidad, etcétera, etcétera, es toda una cosa muy engorrosa para el administrador. Yo quiero que le expliquemos a la gente, le expliques específicamente a vos, qué es este tema del libro de la certificación y realmente cuál es el problema que va a tener también el administrador cuando tenga el cotejo de firmas. El cotejo de firmas, yo sé que hay peritos especiales que cotejan firmas, peritos calígrafos, que son los únicos que pueden decir esta firma es o no. Entonces, esto también me gustaría que entre administradores les expliquen un poco a las personas y qué responsabilidad o qué... obligación va a tener también el propietario, porque no es solo el administrador. También pero es otro, los puse en el ventilador, pero... es otro de los temas álgidos que surgen de esta, como de, esta, los chicos. De esta nueva ley, pero bueno, desgraciadamente tenemos que dar cumplimiento. Che, yo estuve hablando con el director, con Gallo, sobre este libro, que también considero que puede llegar a ser un libro conflictivo, pero pues analizándolo con él me dio a entender que no es tan así, porque a ver, comparto con la doctora que el administrador no es un perito caligrafo para saber si la firma es la que concuerdo o no, pero sabemos que en la realidad son muy pocas asambleas, corregime si me equivoco, que vienen con los poderes certificados por escribano, por banco, por no, policía. Ya no existen, no, no existen, no. Más. Con policía entonces, no se puede hacer. Bueno, con policía bueno, no te lo hace. El banco, antes te cobraba 11, 12 pesos. Nadie lo trae certificado. Uno lo recibe en la asamblea y realmente no sabe. Entonces, de ese lado, veamos lo positivo del libro en el sentido de saber que el que le está otorgando el poder previamente o en la asamblea acreditó una copia de la escritura y le dio un poder, porque me ha pasado más de una asamblea de pelearse propietarios y discutir hasta la titularidad si no es propietario. Entonces creo que eso, sí, veamos algo positivo dentro. Ojo que en la entrevista que nosotros le hicimos a Gallo, él no solo habló del cotejo de firmas, en lo cual se hablaba de dos tipos de ahorro. El ahorro que había para los propietarios en escribanos, bancos y demás, sí, al tener que certificarlos, sí, sí, sino que el ahorro que había para administradores, en el sentido de que muchos iban a certificarlo a la oficina del administrador, con lo cual el administrador dejaba sus cosas, tomaba el documento, se fijaba la persona y certificaba. Es verdad, y también Gallo me habló de había, que sí, es de utilidad por el tema de tener registrado los que no viven en el edificio, uh-huh, un edificio constituido, sí, ante una emergencia útil lo tener. Porque generalmente, sí, seguro, a ver, el administrador ordenado, el prolijo, lo uh-huh pide, constantemente mande nota, pero la gente no te lo completa. Bueno, es decir, muy pocos tema, son los que te lo... Claro, uh-huh, pongamos este punto. De todas maneras, me gustaría redondearte eso, sí, respecto de tu pregunta. En aquel caso, por lo menos mi experiencia, cuando uno tiene determinada duda, consulta a la asamblea y dice, está el vecino, seguro, tal, le permiten que participe, si la asamblea, que es soberana, dice, sí, el vecino mío, lo acepta, no hay mayor inconveniente. El tema va a ser, el único tema va a ser que el propietario cumpla con esa obligación. Vamos a tener que instruirlos, o sea, ayudarlos a que lo cumplan. Lo que pasa es que le tienen hasta, primero, este libro de firmas tiene que estar habilitado por el registro. O sea que van a tener que ir al registro y el registro va a chequear la condición del administrador. Si está inscrito, todos los datos, y ahí van a habilitar el libro con un sello y una firma, y a partir de ese momento el libro puede entrar en funciones. Sí. O sea que va a ser gratuito. ¿Cómo? ¿Va a ser gratuito ese trámite? El trámite va a ser gratuito. La rúbrica, no es una rúbrica, es una autorización. Es una autorización. Sí, sería la palabra correcta, creo, tengo entendido que va a ser gratuito. Es un libro común, o sea, un libro... Es un libro, ojo, no tenemos idea si el libro va a ser o no gratuito, no pienso que no. No, hay que comprar. No, el libro, yo estuve averiguando... La certificación sí va a ser, sí. Estuve averiguando algunas librerías, no lo conseguí, conseguí en dos sí que lo tenían, a pedido, ya muchos administradores lo están comprando, digamos que... Uno, bueno, lo vi en... tu portal de aviso, en la noticia lo vi, y después conseguí otro más que también lo tiene, pero también ha pedido porque parece que hay mucha demanda, todos los administradores como apenas salió. Como el ventilador, uno recorre ahora las casas del electrodoméstico, no hay ventiladores. Igual es algo por única vez, digamos, un libro como el de acta te va a durar... Sí, 25 millones de años, sí. Bueno, chicos, para el último bloque les dejé un tema que realmente a mí me parece que a mí me sorprendió mucho cuando lo trabajamos. A ver. Y es el del seguro de caución. Lo dejo picando y en el otro bloque lo charlamos y les voy a contar por qué a mí me sorprendió. Bueno, le contaremos después a la gente los puntos de vista de cada una de las partes que están en esta mesa. Le recordamos a la gente que estamos con Fernando Staino, que es vicepresidente tercero de CAPAI. Hacemos un pequeño corte y ya vamos al último bloque. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Estudio Jurídico Sebitz y Asociados, doctora Diana Sebitz, abogada, mediadora y árbitro en propiedad horizontal. Asesoramiento a administraciones y a propietarios. Resolución de problemas sin llegar a juicio. Comuníquese al 4784-8251 o al correo electrónico de sebitz@belocom.com.ar. Defensoría del Consorcista. Centro de Información y Asesoramiento en Defensa de los Derechos de los Consorcistas. Delegación de la Costa, Santa María de Oro, 15 San Bernardo. Teléfono 02257-468866. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre, 82 Ramos Mejía. Teléfono 011-4469-0782. Casilla de correo electrónico, defensa del consorcista, @hotmail.com. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos en el último bloque. Hablemos de consorcios. Bueno, Claudia, habías tirado una pequeña bombita acá arriba de la mesa. A ver. Hablemos de consorcios. Uh-huh. Se reglamentó un seguro de caución, uh-huh. una disposición que se creó, tiene que haber un seguro de caución. Tuve oportunidad de hablar con gente de seguros. Uh-huh. Es temprano todavía bajar muchos detalles, pero probablemente en los próximos boletines de Pequeñas Noticias va a haber mucho más información sobre este tema, porque yo quiero investigarlo un poco, porque el tema seguros no es sencillo para nada. Vos escribiste algo en Pequeñas Noticias que sí, estuve leyendo, algo muy interesante que el doctor Gallo diferenciaba entre el seguro de caución y el seguro profesional. El seguro profesional. Este seguro de caución, uh-huh. y miren lo que les voy a decir, si el administrador estafa, se queda con los fondos del consorcio, no paga los aportes y contribuciones, el seguro paga igual. Cubre. Yo te digo, jajaja. ¿Se acuerdan la vieja discusión? ¿Por qué te digo jajaja, Claudio? ¿Se acuerdan la vieja discusión? ¿Quieren escuchar una anécdota? Sí. Uh-huh. ¿Se acuerdan las reuniones que había en la UTN organizadas por María Rosa? Sí, sí. Bueno, en un momento estuvo Adrián Ilarza. Defendiendo la postura del colegio, del colegio público de administradores. Y entre ellos hablaba de la necesidad de un seguro de responsabilidad profesional. Entonces, había una administradora que le preguntó, una gran amiga mía, una señora rubia, mayor, que le preguntó, ¿y qué va a cubrir el seguro? Porque dice, en caso de mala praxis, en caso de horror o omisión, ¿y qué cubriría el seguro? Dijo, bueno, si el administrador no paga aportes y contribuciones, retiene el dinero de forma injustificada, el seguro lo cubriría. Le dijo, no, eso es un dolo. Uh-huh. En ese caso los seguros no lo cubren. No. Y bueno, otras situaciones. ¿Y cómo cuál, por ejemplo? Y no se encontraba otra situación. Uh-huh. Entonces, este seguro de caución va a pagar justo aquello que aquellos que quieren que se pague lo cubra. Claro. O sea, si el administrador se queda con los aportes, yo sé que ustedes se rían, pero en el caso de que el administrador se quede con los aportes y contribuciones o desaparezca el fondo de reserva, hasta un tercio del total de las expensas anuales el seguro lo va a cubrir. Ahora, ¿quiero saber la opinión de ustedes? No, bueno, yo le voy a dar la palabra a Fernando, que es nuestro invitado, pero yo no me sonrío socarronamente ni porque esté soslayando el tema. Me parece que es un tema que es la gran preocupación que tienen los copropietarios. En lo que sí me parece que hay que tener en cuenta es el costo que va a tener este seguro y cómo se va a implementar. Es decir, vamos a suponer que un administrador delincuente durante 30 años no pagó cargas sociales, que el seguro hoy le cubre al consorcio 150.000 pesos porque no pagó. A ver, Fernando, ¿qué opinas? Mira, yo creo que habría que analizarlo y estudiarlo. Es decir, si me pongo a dar una opinión sobre, no lo analicé el tema, uh-huh. y comparto con el colega que creo que El seguro es un negocio como todo, y creo que darte un seguro de caución y cubrirte ciertas cosas, creo que no lo va a hacer, como el incumplimiento del pago del administrador. Yo creo que, aparte, creo que el copropietario no puede descansar y dormir tranquilo porque tenga un seguro de caución, sino que el control tiene que seguir, tiene que mirar que los aportes se paguen, porque si no, como bien dice Jorge, un administrador no paga los aportes a nadie, bueno, está el seguro que los cubre y listo. ¿Estás de acuerdo que el mejor control es el control del propietario? Pero por supuesto. Obviamente. Pero por supuesto. Además, con el chequeo que se hace, vos hoy entras, le decís al administrador, por favor, ¿me permite entrar con la clave suya? Yo no miro la clave, entra con la clave y ver cuál es la situación. Y ya está, se acabó la historia. Hoy por internet puede haber cualquier cosa. Hay un tema, esta es la vieja discusión en el tema ecología. Cuando contamino, si me pagan, me imponen una multa, pago por contaminar. Entonces esto es lo mismo. Si yo incumplo no pagar las cargas sociales, y esto es defraudación y estafa, y el administrador del consorcio es un agente de retención que está estafando al fisco, no quiero hacerme la legalista, pero es así, entonces, ¿cómo puede haber? No, estafa al fisco, porque el fisco, el seguro le pagará al fisco. No, pero perdón. Ojo, pero que lo que no cubre el seguro lo tiene que cubrir el consorcio. Disculpame, lo que yo te estoy diciendo es, lo que el administrador liquidó y se quedó, ¿sí? Es una estafa al fisco. Por más que el seguro vaya y pague. Pero espera, lo que yo te decía es... El seguro va a hacer dos cosas. Yo quiero aclarar lo que pueda traer confusión. No, eso no quiere decir que estoy opinando, simplemente que estoy aclarando. El seguro, hay una defraudación. No se pagaron aportes y contribuciones. El seguro hace dos cosas. Uno, paga los aportes y contribuciones hasta el límite del seguro... que no se pagaron. Y la segunda, le hace un juicio al administrador. No hay una patente de corso. Pero acá hay un tema. Vos lo que le está diciendo, lo que yo entiendo, con el tema del seguro, es como decirle al consorcito, no se haga problema, porque si su administrador metió la mano en la lata, usted hasta una parte va a estar cubierto, y la otra, este es el tema. El problema es, me parece que la base es la conciencia, es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo, no importa si el administrador robó, tratar de haber un seguro de caución. Es lo que dice Steino. Este es el tema. Lo mismo que en la ecología. Voy a tener una multa por contaminar. Sigo contaminando. Claudio, hay otro tema. No entiendo bien. ¿Ustedes piensan que sería como una primero patente que estamos de hablando sin conocer la reglamentación? Sin conocer la reglamentación, pero bueno. Sí. No, pero con los hechos, digamos, que estamos hablando. ¿Qué sería, como una patente de corso? Las caras, si las vieran, no le gustan los... Me parece que tu pregunta es capciosa, yo le escaparía. Las compañías de seguro no son tontas, claro. Te van a cubrir, primero te van a cubrir de acá para adelante. Acá para atrás te va a decir que Dios te ayude, con lo cual de acá para adelante. Y después, que hoy en día es mínima la cantidad de administradores que puede dejar de pagar las cargas sociales. Es mínima, claro. Hoy en día la AFIP con renta, con el sindicato, hay un entrecruzamiento de datos donde vos te atrasaste dos días y a los dos minutos tenés una notificación, el encargado, ¿no? Ya no lo atienden, te salen los diarios, qué sé yo decir. No va a pasar, Jorge, a los autoadministrados. Nos hemos cansado de entrevistar administradores que nos contaban que de los anteriores, cuando recibían un edificio, lo habían recibido de gente que era estafadora. Totalmente. Ahora, esto no te lo va a cubrir el seguro, eso no te lo va a cubrir de acá para atrás. Claro, ¿cómo? ¿Qué tendría que hacer una auditoría, el seguro? Hay otro tema. ¿Cuánto va a salir este seguro? ¿Quién controla el pago de ese seguro, digamos? ¿Quién controla el pago? ¿Quién lo paga? ¿El administrador? Supuestamente, si el administrador no lo paga, cubre igual. No, en la disposición dice que bajo ningún concepto este seguro puede ser volcado. Claro. Al consorcio. Vas a tener que mostrar. Entonces, lo que hace. ¿Y quién controla que el emisor lo pague? Digamos, porque si no pueden controlar un 931. ¿No vas a tener? No pueden controlar el consejo un 931 o mirar si le paga los aportes, va a mirar que tenga el seguro al día. Es muy engorroso. Aparte, ¿por qué a los administradores y no a los médicos, a los contadores, a los abogados? No es obligatorio. Me retracto entonces. Lo que pasa es que, como el médico no maneja dinero ajeno, y segundo... Maneja tu vida. Está bien, pero no se supone que el médico sube a una operación a matar. Se supone pero tampoco supone que todo el administrador toma un edificio para robar. Claro, a ver, hay administradores que hace más de 50 años que están en la actividad, nunca tuvieron un problema con un consorcio, tienen propiedades a su nombre, tienen oficinas propias y creo que es aval suficiente. Si da ese administrador, me parece que es una falta de respeto. Si lo hago usted, ahora me tiene que tener un seguro caución. Hace 50 años que administró este edificio. Nunca pasó nadie, ahora tiene que tener un seguro caución. ¿Qué porcentaje vos pensás de malos administradores hay, Fernando? No sé, especulemos, Jorge. ¿Vos qué te referís? ¿De administradores que incumplan con las cargas sociales? Sí, uno no quiere hablar. Cada vez ¿qué porcentaje pensás? 5%. Son muy pocos. 5%. Cada vez son menos porque la actividad, como bien decía Jorge, ahora mucho laburo, no te creas que... Es una actividad que ahora tenés que conocer, tenés que ser abogado, tenés que ser arquitecto, tenés que tener conocimiento de contabilidad... Un poco de psicólogo. Tienes que ser psicólogo. La responsabilidad, Fernando. La responsabilidad de los fondos, hay que tener dinero en tu poder y saberlo administrar. Antes era un conchavo, decía, bueno, pago el sueldo y la factura negra... Si junto 10 comprobantes y lo reparto entre 5 personas. Y ahora no, ahora tenés que inscribirte, estás observado, clave fiscal. Estás matriculado, tenés clave fiscal, es decir... Hoy en día es muy mal negocio para los pésimos administradores, para los delincuentes meterse a eso. Es fácil, no sé, delinquir desde otro lugar, pero no del lugar de administrador. Son muchos los riesgos, son muchos los entrecruzamientos que hay y mucho a lo que te expones, con lo cual me parece que... A mí me gustaría, yo enterraría eso. Por eso, Claudio, disculpa que te interrumpa, sí. Creo que esta ley a los administradores chicos les va a pesar. Uh-huh. Se les va a hacer difícil porque hay mucho administrativo y es decir, la Cámara está para defender a todos, bueno, al chico y al grande. Entonces, que yo te haga una pregunta, Fernando. ¿Vos crees de que esta ley va a dejar en el camino a los administradores chicos? Y creo que van a quedar algunos, sí. ¿Por qué? Y porque tiene mucho peso administrativo y el administrador chico... Así, vos sabés bien que modificarlos, aparte, otra de las cosas es que los honorarios te lo tienen que aprobar por asamblea. Uh-huh. Sí, elevar los honorarios es imposible, digamos. Tarea dificilísima que te reconozcan un aumento de honorarios. Uh-huh. Y el administrador chico, que viene con honorarios bajos porque tiene una infraestructura baja, es monotributista, empieza a sumar toda esta actividad, tiene que sumar gente, ¿cómo hace para subir su honorario? Entonces deja la actividad. Esto va a tener mucha movilidad, yo comparto lo que dice Fernando. Si vos estás en un edificio cobrando, un ejemplo, 700 pesos, dices, bueno, yo ahora quiero 1.400. Dicen, no. Entonces vos te vas, al que viene, le van a tener que pagar 1.400. Y yo voy a ir al que se fue, el que cobraba 700 y viene a cobrar 1.400, ¿me explico? Es decir, va a haber una rotación donde efectivamente... ¿Y si los chicos se unieran en cooperativas? No lo pensé, pero lo que te digo que esta rotación, sí. El administrador, a ver, que maneja un número importante de consorcios, se tirarán 5, te entrarán 3, se tirarán 8, claro. Te entrarán 4. No va a ser muy... el consorcio que tenga, que rote administrador periódicamente, antes que el administrador se pone a tiro con el edificio, se te van 3-4 meses. Entre la entrega de la documentación, no le conviene. Va a ser el consorcio. Sí, ahora, si ustedes están hablando de que esto va a perjudicar al administrador chico y hablan de concentración, estamos hablando de subir los precios. Porque va a haber menos, mira, Claudia, más grandes, todos y los empiezan a dictar la ley del mercado. Todos los análisis que estamos haciendo, van a ser más poderosos, visto desde el lugar que lo veas, indefectiblemente yo creo que esto, por un lado, eleva el nivel de las administraciones para arriba, creo que van a quedar en el camino los administradores más chicos, van a salir del camino los autoadministrados, o por lo menos gran cantidad de los autoadministrados, y esto indefectiblemente son mayores costos para el consorcio. Ahora hay algo que no entiendo. Con esto creo que podemos ir como cerrando, ¿no? Cerrando. Cuando todas las asociaciones de consumidores, consorcistas, se unieron para tratar de reglamentar este tema de las administraciones, era para bajar las expensas, entre otras cosas, y para sentarse en la mesa de las paritarias. ¿Quieren traerlo? No sé, la semana que viene estamos comprometidos, pero la otra semana quieren traerlo a Brevalla. Sí. Y charlamos un poquito. Tenemos que traer a alguien de los administradores. A que defienda la ley de algunos puntos. Claro. Esto se lo hemos dicho, por lo menos yo recuerdo que se lo he dicho a Brevalla, pero yo te diría dos cosas. Primero, que me parece que esto, en definitiva, es un boomerang para los consorcistas, donde van a tener tal vez administradores más capacitados, que es el objetivo, Sí. Pero no se puede pretender que tengan más capacitación los administradores y ser cada vez más profesionales y pagar lo mismo. Esto es inexorable. Y por otro lado, públicamente quiero decir que me parece acertado la posición de la Cámara en este sentido, de la Cámara de Previsión Tal, donde se ha acercado al Camino de la Ciudad de Buenos Aires y ha podido, digamos, tener un acercamiento en lo que es, digamos, la resolución de problemáticas de los administradores. Lejos del ente digamos, que nos regula, me parece que esto lo que hacía era dejar en un vacío a los administradores que estamos encerrados solos en la oficina. Así que, ¿un palo para el gallinero de la Guadi? Así que, bueno, por supuesto, Guadi. Guadi es un sello de goma, yo cada vez que puedo lo digo. Así que, bueno, bienvenida a esta actitud. Bienvenido. Gracias por venir, Fernando. Invitados las veces que quieran venir. Gracias. Bueno, a invitar a los administradores que están asociados a la Cámara que vengan, que participen, que es la mejor manera que la Cámara crezca, es decir, con el esfuerzo de todos. Porque es la única manera de que la Cámara nos brinde un servicio como todos pretendemos, es escuchar a los asociados el requerimiento. Y los que no están socios también, que se sumen, que es lograr un punto de fuerza para tener mayor peso y defender nuestra actividad. ¿Está? Desde nuestro lugar festejamos que las autoridades de CAPAI pasen por los micrófonos y digan lo institucional y lo particular. Muchísimas gracias, se nos acabó el programa, Claudio. Bueno, Diana, chicos, nos veremos si Dios quiere. Gracias, Fernando. La semana que viene con una gran novedad en este programa, ¿eh? Y no nos dice nada. Venimos tirando mucha primicia. No dejes de escucharnos el próximo viernes, si Dios quiere. Gracias y muy buenas tardes. Buen fin de para todos. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite AM 1010 Onda Latina.